Simplemente marcando el estilo. Esto está hecho para mi gente de la calle y para la discoteca. Vamos a Ricky. Marcando lo chingón.